pollita, que ando mal de los dientes y la carne más tiernita. ¿Y qué culpa tiene la gallina que cumpla años? Déjala tranquila. ¿Y qué culpa tiene la gallina que cumpla años? Déjala tranquila. Quiero gallinas.